Buen día, me toca saludarlos a esta hora, 9 de la mañana, 6 minutos, telefónico, en este caso le encuentro a esta hora, le damos la bienvenida a Mañanas de Radio a la doctora Rita Rufo, que integra la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, que ha presentado hace pocos días un proyecto sobre este tema. Queremos profundizar en esta realidad de la salud de nuestro país. Doctora Rufo, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos profundizar en esta iniciativa que ustedes vienen impulsando y lo hicieron la presentación de la iniciativa legislativa, este proyecto, que primero ir al concepto, por supuesto, tal como ustedes lo exponen en el proyecto, para los que no estamos familiarizados con estos términos, ¿de qué hablamos en materia de salud cuando estamos hablando de cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos tienen que ver con el abordaje de el paciente y su familia cuando enfrenta enfermedades que amenazan o limitan la vida, y lo hace mediante un enfoque integral, o sea, todas las dimensiones del individuo y de su familia, no solo el físico, sino también el emocional, el espiritual y el social. Esa visión integral es una medicina basada en las necesidades del enfermo, en el paciente y su familia, y no al revés. ¿No tendría que ser así toda la medicina? Por supuesto, hay un nivel básico de cuidados paliativos que tiene que ser todo trabajador de la salud, no solo médicos, deben tener. Uh-huh. Bien, y cuando hablamos de, en particular, cuidados paliativos, entonces es para enfrentar determinada situación donde ya está presente una enfermedad importante, podemos decir. Claro, sí, generalmente son enfermedades graves, ¿verdad?, que van a impactar en la calidad de vida del paciente y su familia. Entonces, hoy en día, la Organización Mundial de la Salud convoca a estar desde el diagnóstico de la enfermedad, no al final de la vida, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque la enfermedad que amenaza la vida puede tener muchas instancias donde, puede hacer el final de vida y impactar de alguna manera a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida todo el tiempo que tenga que vivir. Es fundamental, o sea, los cuidados paliativos apuestan a mejorar la calidad de vida, ¿sí?, de cuando se está cursando una enfermedad tan grave. Uh-huh. Y en este caso, hablamos de, para responder a esto, de la necesidad de que el paciente cuente con un espectro de especialistas que debería abarcar. Bueno, los cuidados paliativos va más allá de un grupo de especialistas, ¿verdad? Es una filosofía de abordaje que pone al paciente y a la familia en el centro. Entonces, digamos que tiene que haber un grupo especializado para coordinar con todos los actores que necesite el paciente, porque a veces conviven con tratamientos curativos, ¿verdad? Uh-huh. En otro momento de la enfermedad será mejorar la calidad de vida, porque morir dignamente tiene que ver con vivir dignamente hasta el final. Y ahí hay muchos involucrados. Por eso es que decía que todos tenemos que tener un nivel de cuidados paliativos, porque tiene que haber continuidad, tiene que haber tiene que ser universales el acceso y tiene que haber continuidad. Y continuidad es en domicilio, en el sanatorio, en el hospital, en la policlínica, debemos poder dar. Y hay distintos niveles de complejidad de acuerdo a la etapa de la enfermedad que debemos saber abordar. Claro, cuando yo le preguntaba de especialistas, decía, por ejemplo, pensaba en, hablemos de un caso oncológico, además del oncólogo, por poner un ejemplo, apoyo a nivel psicológico para el paciente y para el entorno familiar que le toca convivir con ese proceso que en muchos casos podemos hablar con suerte en unos cuantos años. Por supuesto. Los cuidados paliativos no son solo para pacientes oncológicos. No, era un ejemplo, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que yo quería explicarle es que un tercio aproximadamente de los pacientes suelen ser oncológicos, y que el estar desde el vamos, desde el diagnóstico, implica la interacción de todos. Y no es lo mismo el especialista que está especializado en cuidados paliativos que el que no. El abordaje integral, o sea, que cada uno de nosotros pueda ver los diferentes problemas, más allá de que después llamará al especialista que corresponda para tratar tal o cual síntoma, ¿verdad? Si uh-huh. es espiritual o si es emocional, buscará, digamos, profundizar en eso, pero todos tenemos que tener una visión integral del paciente. No podemos descuartizar a la persona, ¿verdad? La persona es toda una y a veces un mismo síntoma tiene la causa en varias situaciones, ¿verdad? Porque usted pone el ejemplo de un paciente con cáncer, bueno, el miedo al mal pronóstico que implica la palabra cáncer, los miedos de su propia familia, cómo puede quedar o cómo enfrentar esto. Digo, hay un montón de dolores que no son físicos y que hay que tratar también. El sufrimiento es, como decía Cecilia Sanders, el sufrimiento total, el dolor total, ¿no? Y a veces el no tener esa visión hace que un síntoma no se pueda controlar. Una cosa para preguntar también, doctora Rufo. Sí. En estas situaciones que pueden durar meses, pueden durar años, como decía Hernán, o pueden durar días, uno no sabe, ¿no? Son uh-huh. distintos casos. Pero el paciente y el entorno muchas veces están frente a la toma de decisiones. ¿Esto estará bien? ¿Deberé hacer esto? ¿No deberé? Que a veces no tiene nada que ver con un medicamento, con un vendaje. Tiene que ver con una postura, tiene que ver con claro. algo de alimento. Un tratamiento. Claro, y es muy difícil para un entorno familiar tomar la decisión, decir, bueno, ¿para qué lado empujo, no? Claro. ¿Para eso también se puede prestar estos cuidados paliativos? Claramente, es que la planificación anticipada de cuidados, ¿verdad? Hay enfermedades donde la muerte va a ser inevitable en algún momento, y tenemos que saberlo para hacer una planificación anticipada de cuidados, con el paciente. Siempre que esté capaz de decidir, va a tener la primera voz. Los médicos tienen la obligación de asesorar sobre lo que es bueno en cada etapa de la enfermedad, y se hace un consenso con la familia y el paciente para ir decidiendo en qué momento se hace o no se hacen determinadas técnicas o tratamientos, ¿verdad? Claro, claro. Porque una quimioterapia puede ser salvadora en el primer momento de la enfermedad, pero puede ser muy destructiva al final de la vida, sí. cuando la persona ya está con mucho malestar. Entonces, creo que haciendo el bien, que esa debe ser la finalidad de la medicina toda, es que realmente uno encuentra lo proporcionado para hacer en cada momento de la enfermedad, también tiene su meta de no hacer gastos innecesarios y maleficientes para el paciente. Claro. Cuando se habla del principio de no abandono, uh-huh. que tiene que ver con esto de que hay pacientes que a veces rechazan terapias, ¿no? Claro. ¿Qué debe hacer ahí desde el lado médico? Bueno, yo te explicaba que hoy en día la mayor parte de llegar al final de vida con mucho sufrimiento es porque no hay acceso a los cuidados paliativos de forma universal en todo el territorio, ¿no? Esa sería la primera causa en que el paciente puede llegar con mucho dolor y sufrimiento. Pero por otro lado está aquel paciente que si llega capaz en esa instancia de la vida y rechaza tratamientos como en cualquier otra etapa, ¿no? Uno puede plantear un tratamiento curativo y el paciente no querer ese tratamiento. Entonces ya nosotros tenemos en el Código de Ética Médica, en la 18.135 de derechos y deberes de usuarios en la salud, tenemos que el paciente tiene derecho a rechazar tratamientos. Entonces existe la posibilidad de que un paciente en su plena capacidad pueda rechazar los métodos que nosotros podemos tener para aliviar sufrimiento, sobre todo al final de la vida, ¿verdad? Y por supuesto que no lo vamos a abandonar. Por eso se habla mucho, uno de los puntos que se toca en la ley es justamente ese, ¿no? El principio de no abandono. ¿Qué panorama tenemos en este tema en el país? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché bien. ¿Qué panorama concreto tenemos en nuestro país en el tema cuidados paliativos actualmente? Bueno, los cuidados paliativos han crecido mucho desde el, por lo menos desde el 2013, que tenemos un plan nacional. O sea, la política ministerial ha sido muy buena en esta gestión y hay una ordenanza del diciembre del 2019. Pero aún la universalidad no es la que debiera ser. Más de 40% de la población no accede a los cuidados paliativos en adultos y niños. Hay un 30% de las instituciones que tiene cuidados paliativos pediátricos. Entonces creemos que es un derecho que tenemos que legislar, que tenemos que universalizar y que sea un derecho de toda persona en el territorio nuestro, ¿no? Ustedes plantean, por ejemplo, que las prestadoras privadas es bastante bajo el porcentaje destinado a eso. No hacemos diferencia entre público y privado. Lo que sí decimos es que hay algunas experiencias donde público y privado se han complementado, ¿verdad? Porque a veces en la gestión se ven números nada más y los números pueden no ser redondos y no justificar un equipo especializado para determinado número de pacientes, ¿no? Y lo que hemos visto es que la complementación público-privada ha dado buenos ejemplos de que es posible atender bien a los pacientes complementándose. Entonces lo que convocamos a que las instituciones sigan esos ejemplos en la medida de lo posible. Sí, es cierto. En el proyecto lo que dice es que solo el 32% de los prestadores de salud, hablan en general, brindan cuidados paliativos pediátricos a nivel de niños, entonces. Y en esta área también solo 9 de los 19 departamentos hay equipos de cuidados paliativos. Exacto. Sí, sumamos que hay algún equipo, pero dentro de ese equipo seguramente se puede mejorar en que haya personal con más horas, o sea, horario exclusivo para cuidados paliativos, porque lo que pasa hoy en día es que muchos tienen un cargo compartido, no tienen horario dedicado totalmente. Y eso, solo eso puede modificar radicalmente la calidad de ese equipo, ¿no? Ajá. Es bajo, es al menos de una tercera parte. Los profesionales, dicen ustedes, que tienen cargo exclusivo para este tema. En Montevideo, la mayoría, además. Sí, hay una desigualdad entre Montevideo y el interior, ¿verdad? No nos olvidemos que la población se concentra la mitad en Montevideo y la mitad en el resto del país, pero claro. Eso no quita que justamente en las etapas graves de una enfermedad o al final de la vida, digamos, sería ideal que cada uno pudiera transcurrirla en su ambiente, en su lugar de origen, y no trasladarse a Montevideo y después verse complicado con muchos trámites y cosas. Entonces creo que además de transcurrir una enfermedad con otra calidad de vida, el tener un seguimiento en el interior es fundamental. Trabajar en esta área, ¿ustedes entienden que requiere una formación específica? Sí, nosotros creemos que todos los integrantes, psicólogos, trabajador social, enfermería, todos deben tener, tanto a nivel pregrado, para que todos salgan con una capacitación, pero a nivel de posgrado tienen que tener capacitación en cuidados paliativos, además de las diplomaturas de cuidados paliativos, etcétera, pero sí tiene que haber una formación. O sea, las instituciones formadoras del personal de la salud tienen que comprometerse en este sentido, ¿no? Debe pesar mucho, aparte de lo técnico, ¿no?, de la formación científica, la cuestión ética. No sé cómo plantearlo, ¿no? Pero sí. Creo que tiene mucho que ver con la decisión del médico de querer estar en eso, ¿no? Claro. Lo que tú decís en la ética, es fundamental tener una buena base de conocimiento de bioética en los cuidados paliativos, porque estamos, como tú dijiste hoy, siempre tomando decisiones y ayudando a tomar decisiones. Entonces tenemos que respetar los principios de bioética, ¿verdad? La autonomía del paciente, la mayor beneficencia, no maleficencia, no hacer daño, ¿verdad? Y la justicia distributiva, por eso es que nosotros queremos que cada uno tenga lo que necesita en el debido momento y en el lugar que esté, independientemente de cualquier condición, ¿verdad? Claro, claro. En ese sentido, complejo lo que le preguntaba Ángeles hace unos minutos, de cómo garantizarle al paciente y a su entorno familiar que tengan todos los elementos sobre la mesa para definir qué hacer, ¿no? A veces, muchas veces suponemos eso está condicionado por los propios médicos o profesionales que lo atienden, por las posibilidades que le ofrece la prestadora de salud que tiene ese paciente. En fin, hay una serie de condicionantes que no siempre permiten el desarrollo de ese derecho que tiene el paciente. Sí, es que justamente los cuidados paliativos tienen que velar por toda esa situación y no tomar esto como una única entrevista, sino un proceso que se va llevando a lo largo de la enfermedad, con el paciente, con la familia, con la institución, con el con otros equipos tratantes. O sea, es un proceso que se lleva adelante, muy valioso, cada vez que podemos enfrentar el final de vida. Ojalá que tengamos este proceso ya hecho y ya sabiendo qué cosas, habiendo llegado a un consenso con la familia, ¿no?, y con el paciente. Hay un concepto que nos gustaría que desarrollara un poquito, que ustedes plantean dentro del proyecto como cosas a corregir o a tener en cuenta, que hablan de obstinación terapéutica, doctora Rufo. ¿De qué se trata? Bueno, en la medicina entró en una carrera tecnológica de avance y por algo la expectativa de vida es mucho mayor ahora. Hay enfermedades que antes no vivían, ahora viven muchos años. O sea, a lo largo de la historia la medicina ha perseguido curar al enfermo, ¿verdad? Y claro, hemos tenido que volver a reconocer que hay situaciones que son incurables, hay situaciones que hay que cuidar y no curar. Entonces la obstinación tiene que ver con ese quehacer permanentemente con el fin de, tiene un fin bueno, ¿verdad? O sea, el término se usa, pero puede hacer pensar de que hay un ensañamiento, y no es así. Simplemente se busca la cura del enfermo y se pierde de vista cuando el paciente no está en esa etapa de recibir técnicas o medicamentos o tratamientos curativos, sino que estamos en una etapa donde hay que mejorar la calidad de vida, y capaz que aquello que sirvió en un momento ahora ya no es útil y estamos haciéndole un daño. Entonces la obstinación terapéutica tiene con el reconocer eso, ¿verdad? Que no podemos seguir haciendo todo, sino que tenemos que seguir haciendo todo lo correcto, lo bueno para este paciente y su familia. Claro. Eso tiene que ver con el frenar un poco lo loco de la medicina, ¿verdad? Sí, que a veces hay que poner límites. Claro, y además el momento de hacer carne de eso que todos decimos muy fácilmente, de que la persona es una sola, que el cuerpo y la mente, y todas esas cosas que decimos, es el momento de ponerlo en práctica, ¿no? De tomar a la persona como un todo. Sí, yo creo que es hora de humanizar, de poner al paciente y la familia en el centro del problema, ¿verdad? Y no al revés. No podemos ponernos el personal de la salud o prestadores. El centro es el paciente y la familia, y a raíz de ahí tiene que ser la medicina. Claro, claro. En el caso de los médicos, me imagino para todos, ¿no? Pero en particular uno piensa en los pediatras que cumplen este papel, como usted y otros pediatras. ¿Tienen alguna forma de respaldo? Digo, porque psicológicamente a ustedes también, me imagino, gente que la sufre también, ¿no? Esta labor. Claro. No, o sea, nosotros estamos continuamente capacitándonos, que es la primera herramienta para poder hacer esto, es la capacitación. La primera herramienta más valiosa que tenemos es la comunicación con el paciente y la familia, y el saber que estamos haciendo lo correcto y el bien para el paciente y la familia es nuestra mayor protección. O sea, lo valioso de lo que se hace ¿verdad? En el momento que sea, y después tenemos un trabajo en equipo, ¿verdad? Por eso es importante que los equipos estén integrados por psicólogos, trabajador social, porque cada uno va a enfrentar esta, va a aportar desde su área, además de la visión integral que tenemos todos, va a aportar desde su área la perfección en su área, ¿verdad? O sea, los problemas específicos de su área. Y ayuda también a, bueno, compartir con el equipo también cómo uno se siente, porque somos seres humanos que tratamos seres humanos, ¿verdad? Claro. Tanto los médicos como enfermeros, como psicólogos. Y por supuesto que cuando uno se enfrenta a estos temas, remueve muchísimas cosas de uno mismo, ¿verdad? El hecho de enfrentar un niño que muere, o un niño que está en los últimos días de vida, nos enfrenta a muchísimas cosas, y no es algo que uno pueda hacer, sino que es la vida misma. Exacto. O sea, no es un trabajo, es la vida misma. O sea, estamos viviendo los últimos días de un niño, y eso lo vivimos como persona que somos. Y asumirlo así también nos ayuda a salir adelante, ¿verdad? Claro, claro. A tener fuerzas para ayudar a la familia y para salir adelante y seguir ayudando y seguir... pero la primera línea es capacitarse. Muchas veces tenemos recursos, pero no sabemos usarlos, ¿verdad? O tenemos que aprender otros en el camino. ¿Sí? Y a veces la experiencia de hace que logremos con la experiencia es lo que se puede mejor llevar adelante estos temas, ¿no? Digo, en el camino, sin duda que la experiencia hace lo suyo. Bien, doctora Ruff, ustedes presentaron el proyecto que ingresó ya a la Comisión de Salud a nivel de diputados. La idea es seguir todo ese proceso de discusión parlamentaria. ¿Para qué? Para que todo esto quede establecido por ley, todas estas necesidades para el tema. Claro, el proyecto se presentó en Comisión de Salud de Diputados, va a seguir su camino. Esperamos que sea aprobada como ley. Y después vendrá la etapa de la reglamentación, donde habrá que afinar detalles muy importantes para que se pueda poner en práctica la ley. Bien. Doctora Rita Ruffo, integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, gracias por este rato con Radio Centenario por este tema tan importante y muy pocas veces abordado en la dimensión de la importancia que tiene. Bueno, seguiremos con el tema también. Les agradecemos que estén esta mañana en la radio. Muchísimas gracias a ustedes, sí, por el interés. Hasta pronto. Hasta pronto.